con ese amor clavado en mí como una maldición. Usted escucha CP14, emisoras unidas a la radio. Faltan 3 minutos para las 4 de la tarde. Tangueando con unidas la radio, tarde de tango, tarde linda. Y así transcurren los minutos en esta tarde tanguera de emisoras unidas a la radio. La radio se llama Unidas en Bolivia. El tango no tiene contra. Y estamos con el tango porque gusta la masiva audiencia. Sigue Troilo con Roberto Goyeneche. Barrio de Tango de Aníbal Troilo, Homero Manzi. Luego escuchemos Toda mi vida de Contursi y del director de la orquesta. Seguimos tangueando, guapeando con el tango. Un pedazo de barrio allá en Pompeya,